Varios. Varios skinheads de ideología ultraderechista pertenecientes al grupo infantil Nenuco, núcleo español nacional ultracatólico y ortodoxo, han sido detenidos como presuntos autores de la muerte a sonajerazos de un integrante del Ausonia, Alianza Unitaria Socialista Obrera Nacional Independiente Anticapitalista. Este último, de raza negra y recién llegado a la guardería, fue acusado por los primeros de venir a quitarles el biberón, de pregonar el reparto de los sonajeros y de oler a mierda cuando se cagaban los pañales. Bueno, y con algunos pitidos y algún ruido, aquí empezamos un jueves más, Amantes del Ruido, en Radio Clara, Libre Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mosqueada. Hoy hemos empezado con la gente de By All Means, de Italia, y también con una especie de broma que aparecía en un Equins Azucena, el testillo este que ha salido al principio. Y nada, comentaros eso, que estamos por aquí todos los jueves de 12 a 1 y que tenéis un teléfono que es el 391-5721 al que podéis llamar para lo que queráis. Y nada, continuamos aquí en Amantes y ahora seguimos con la gente de Manifiestos Dios, una maqueta que sacaron hace ya bastante tiempo, este grupo que ya creemos está desaparecido, que se lo autoprodujeron y nada, ahí está. Let's adjust the shoe, red, green and blue. Let's adjust the billion television, what by million. Let's adjust the contact, I'm a passing human time. Thank you. Pues de la gente de Manifiesto Tíos de Madrid. Nos vamos ahora con la gente de Violencia DH de Barcelona o por ahí. Un EP compartido que sacaron con la gente de Agatocles y que titularon Contra las multinacionales asesinas, acción directa. Y nada, comentar que este grupo, Violencia DH, pues quizás esté por aquí dentro de un par de semanas tocando por aquí. Falta confirmarlo, pero bueno, parece ser que puede que estén por aquí. Si eso ya os lo comentaremos la semana que viene. Y mientras os dejamos con esta gente de Violencia DH. Bueno, y seguimos aquí y ahora continuamos con la gente de Ghetto. Como os decíamos, hace un par de semanas se metieron, pues hace un mes o dos meses se metieron a grabar y saldrá un disco, un LP, lo más seguro, no sabemos para cuándo. Pero bueno, mientras os vamos a dejar con lo que grabaron, mientras estuvieron por aquí grabándolo y nada, suena así y ya ahora lo oís. We'll be right back. Tras la gente de Ghetto y lo que será su LP, habéis oído la canción que titulan El Espectador, y como os decíamos, el LP este lo sacará la gente de la distribuidora alternativa Sorol, de aquí de Valencia. Y ahora nos vamos con la gente de Nations on Fire, un LP que tenían, que lo titulaban Strike the Match, Enciende la Mecha, y que lo sacó la gente de Fobia, con el precio en la portada de No Pagues Más de 800 pelas. Y nada, deciros que es del grupo este belga y lleva las letras traducidas de este Strike the Match. Strike the Match. Pues estará la gente de Nations on Fire. Como os comentábamos antes, en la contraportada del disco viene que lo ha sacado la gente de Fobia, pero gente de Fobia también se fue e hizo el sello Víctimas de Progreso Crímenes de Estado, que se ve que también ha colaborado en este disco. Y bueno, decir que también, además de salir una hoja con las letras traducidas, pues vienen bastantes panfletos, algunos sobre liberación animal, hay otros que cuentan algo de Víctimas del Progreso Crímenes de Estado y alguna cosilla más. Y nada, de la gente esta de Nations of Fires, pues vamos con otra cosilla. Sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad. Y matando al personal y todo el barrote. En las cárceles hay inocentes y muy pocos culpables. En la calle los cuerpos de turno están apoyando la violencia sin más. Y a ver, de primera y segunda clase. Y no es según su delito, no es según qué tipo de tipo. Matar por matar es una ley. Comer por comer, toma el castigo. No comprendes este lío que te han metido. ¿Y dónde los vuestros? ¿Qué reglas tan sucias? ¿Qué verdad tan limpia? Claro, sus derechos. ¿Y dónde los vuestros? ¿Qué reglas tan sucias? Son para ti. ¿Verdad tan limpia? Para vomitar. Claro, sus derechos. Para privilegios nuestros. Yo no los veo. Pues esta era la gente de Maniática de Villena con su canción Entre Barrotes, junto con la gente de Desacato Adá, Furious Planet, Aberrunto, La Banda del Trueno, Tarzán, Escapa Rapid, A Llorar a la Iglesia y Sin Dios, hace la cassette que acompaña el libreto de Un presente de lucha por un futuro sense opresión. Intentamos que el Casal sea un centro de encuentro y actividad política, posibilitando las experiencias con nuevas formas de relaciones, diferentes a las impuestas. Autogestión como propuesta concreta, forma de organizarse y gestionarse. Decidimos colectivamente con un ejercicio directo y asambleario de la gestión de los asuntos que afectan al espacio liberado y, por extensión, a las personas que lo utilizan. Con Con las 500 pelas que estás pagando al comprar esta cinta, estás apoyando un centro social autogestionado como es el Casal Popular. La grabación no es toda ese día, pero la energía está ahí. Los posibles beneficios irán destinados al mantenimiento del espacio físico y apoyo para campañas, la caja de resistencia, salud y autogestión. Pues esto es lo que nos comentan en el libreto, que junto con explicación de un montón de actividades y colectivos que se reúnen en el Casal Popular, aparte de hacer de un poco de historia sobre todas las movidas que se han hecho, pues las podéis encontrar por 500 pelas o bien comprándolo en el Casal Popular, en la distribuidora, o bien en el Aquelarre, en la calle Derechos 34. Pues esta gente que sonaba era la gente de Aberrunto, y os vamos a dejar con otra gente que participa en un presente de lluita por un futuro sense opresió, que es la gente de Furious Planes, de aquí también de Valencia. Pues en próximos programas os seguiremos poniendo grupillos que aparecen en esta cinta, en un presente lluita pero un futuro sin opresión. Y ahora continuamos con un boletín que nos ha llegado, es el Molotov. Bueno, más que un boletín son dos, nos han llegado los de la segunda quincena de mayo de este año, del 95, y también la primera quincena de junio. Como sabéis, bueno, suponemos que sabéis, este boletín pues lleva noticias breves, lleva noticias sobre ocupación, sobre insumisión. Cuenta algún articulillo también, y en estos dos números pues se centran un poco en el asesinato de Ricardo Rodríguez García, que es un chaval de Madrid que fue asesinado por unos bonejeas nazis de estos de por allí de Madrid. Y nada, todo lo que sucedió después de este asesinato, con la respuesta que hubo, luego también los medios de pues esto, los mierdos de comunicación estos, pues que intentaron liar un poco, dejarlo como siempre en pelea de tribus urbanas, incluso intentaron, la policía también hizo algo así como un error y confundió a un amigo del chaval este con uno de los nazis que le había asesinado, en fin, bastante jaleo, y aquí viene pues más o menos guay explicado, en lo que te puedes enterar bastante bien de lo que sucedió. Y nada, pues desde de la gente esta del boletín del Molotov, nos vamos ahora con otra cosilla. Económicamente, y bueno, pues para no haceros un lío ahora con números, si queréis, pues nos metéis un toque al 391-5721 y os lo decimos. La gente que ha estado sonando era la gente de Intolerance, de Gijón, un grupo que ya no está, o sea, se separaron, y era una canción sacada de su disco La Generación del Odio. Y de Gijón nos vamos para Alemania con la gente de Day by Day, un grupo que ya os hemos puesto por aquí, un EP que sacaron hace un tiempo. Es un grupillo que lleva un rollo así de liberación animal bastante guay, y nada, os las ponemos ahora para ver qué os parece. ¡Ay, qué de cinta! Lo comento rápidamente, ¿no? ¿O qué? Bueno, ha habido un pequeño jaleo con los micros abiertos y eso, como os habréis dado cuenta, y ha habido un pequeño cambio, ya que ha aparecido la gente de Ayora a la Iglesia, que también llevan un rollo bastante guay, y también de liberación animal, y que también, desgraciadamente, pues se han separado. Y nada, os dejamos con esta gente de Ayora, y ahora dentro de un poquillo os pondremos a la gente de Day by Day. Sobre ella. Pues esta era la gente de Llorar a la Iglesia, como os hemos dicho, y seguimos por aquí con bastante calor que se ve afectada a nuestros cerebros, como podréis haber oído antes. Y nada, continuamos ahora con un grupo de Berlín, que son tres mozas que se llaman Howie Models, una maqueta que nos ha llegado de esta gente, que ya la pusimos también hace un par de meses. Y nada, os la ponemos a ver qué os parece. Can't be without you now. I wanna show you. Y seguimos comentando cosas que nos han llegado nuevas, como es el número de 17 de la revista libertaria Ekintza Zuzena, acción directa que nos llega de la gente de Bilbo. Ahora os vamos a comentar más cosillas. Como os decíamos, la Ekintza Zuzena, el número de esta vez, trae artículos como guía práctica de la ocupación sobre el squad de audio, contra el trabajo, contra el caos mundial, un extenso artículo sobre el ecoconsumismo, sobre el futuro del movimiento feminista. Cómics, música y reseñas sobre libros, literatura, breves y humor. Un montón de cosas que podéis encontrar en papel reciclado por 250 pelas y sabéis que la podéis conseguir también en Soroy. Ahora cambiamos de las chicas de Happy Models con la gente de MDC y os seguimos contando más cosas. City Hall won't stand for this. War on the homeless, war on the poor, war on drugs will rip the drug. We got clubs, we get guns, less handguns for everyone. Switch the wagon, we'll haul you away. Homeless all go hungry today. We want bombs, not food, trafficked people, you'll get screwed. We want bombs, not food, trafficked people, you'll get screwed. We want bombs, not food, trafficked people, you'll get screwed. We want bombs, not food, trafficked people, you'll get screwed. Check the saddle, steal your suit, go pour it out. We value power more than your lives. Take your food, fuck flesh. Please, sir, we don't need to eat. But that's a gift for living on the street. I'd like to see you sick and lean. You want the job, join the Marines. We want bombs, not food, trafficking people, you'll get screwed. We want bombs, not food, trafficking people, you'll get screwed. We want bombs, not food, trafficking people, you'll get screwed. I said we want bombs, not food, trafficking people, you'll get screwed. Put down that bag. Put your hands on top of your... haven't won. We won't be stopped by a bunch of heartless fascist cops. 14 years we fought this fight. Lose our privilege, lose your right. Jordan and his team of goons. Lose this war, they'll lose it soon. People won't believe their lies. The lack of his honor, then go die. Food not bomb. Food not bomb. Food not bomb. Food not bomb. Pues estar a la gente de MDC, un EP que sacaron compartido con Capitalist Casualities, que ya os presentábamos hace un tiempo, y era un EP para sacar pelas para la gente de Food Not Booms, que como os comentamos en su día era una organización que repartía comida gratis a peña pues que no podía llegar a pillar comida y eso, y que fueron arrestados por la policía. La semana que viene pues os pondremos al otro grupo, a Capitalist Casualities, ya que vamos a empezar a hablar de convocatorias y eso, como se acaba el tiempo, pues hablamos de las convocatorias y la semana que viene os pondremos al otro grupillo. Y la primera convocatoria que os queremos hacer llegar será el próximo martes en el Casal Popular, en la cafetería. Será a las 8 de la tarde. Y habrá un debate, una charla y un pase de diapositivas. Todo esto sobre el rollo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Un debate, pues, y charla y demás bastante interesante, dado el, pues, cómo está ahora el problema por allí. Ayer, por ejemplo, en Chiapas no, pero en otro estado de México, en Guerrero, pues 15 campesinos fueron asesinados por la policía en una especie de emboscada que les hicieron cuando iban a una manifestación o una concentración del PRD. Y nada, así está el tema por allí. Y pues eso, será bastante interesante el martes. Si os apetece, pues estará por allí esta gente. Y de la charla esta de la gente de Chiapas y todo esto, pues pasamos a otra convocatoria. Hasta donde estoy enterado, no es con declaraciones, ni con oficios, ni firmas como nacen los frijoles. A los que nos oponemos a que nos sigan robando, el gobierno y los caciques de plano nos están matando. ¡Ay, mano! Y de repente la represión nos derriba, la dignidad nos levanta y resurgirá el grito que derrotó a los patrones. ¡Viva Emiliano Zapata y viva Villa, cabrones! ¡Ah! Llevamos muchos años trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar patrón. Llevamos muchos años sin saber qué hacer, la senda está marcada, nos la mostró el Che. Thank you. vida, haz el patrón y corte con felicidad. Riquezas naturales no son para ti, son para mayor gloria del FMI, son para mayor gloria del FMI. Pues estará la gente de Escaparrapi, como suponemos sabréis. Y Escaparrapi que estarán tocando este fin de semana en dos sitios. Os comentamos primero, el domingo 2 de julio, como suponemos habéis oído por aquí por la radio, pues se va a hacer una fiesta. Va a ser en una sala de estas comerciales. Bueno, decimos el nombre aunque no nos atrae mucho, pero siendo para radio y eso, pues es en Zeppelin. Y estarán tocando junto a la banda Basotti de Italia. También habrá... unas sombras chinas y también marionetas del Chinchin, y también habrá una UCA contra el nuevo código penal. Esto será el domingo 2 de julio a partir de las 5 horas. Como sabéis, cuesta 500 pelas la entrada anticipada y 700 en taquilla. Y este fin de semana, pues Escaparrapi también estará tocando, pero esto será el sábado, o sea, pasado mañana, un día antes de la convocatoria que os hemos comentado antes. Pues eso, este sábado 1 de julio, en el Casal Popular, en la calle Flora número 6, estarán tocando pues todos los grupos que ensayan en el Casal. Grupos como Escaparrapi, Revuelta, Cuarto Mundo, Slug, Escaloprendra y también Joco Verugo, que son la gente que vais a escuchar ahora. Bueno, pues recordar que el sábado 1 de julio en el Casal Popular, a partir de las 8 de la tarde y por 400 pelas, estarán tocando la gente de Joco Verugo. La gente de Escalopendra, Escapa Rapid, Revuelta. Cuarto Mundo y Slug por 400 pelas en el Casal el sábado. Y hasta aquí ha sido hoy el programa de Amantes del Ruido. Ahora os vamos a dejar hasta el jueves que viene con la gente, ahora sí, de Die by Day de Alemania. Comentaros que esta gente lleva un rollo muy guay con la liberación animal, como antes os decíamos, y que, bueno, apoyan el veganismo. Así que salud y nos vemos el jueves que viene.